Aleteo sonoro. Aleteo sonoro. Palabras y acentos que laten en el aire como el vuelo del colibrí. Un podcast original de Marco Flecha y La Aldea Prodigiosa para El Salto Radio. Aleteo sonoro. En este cuarto capítulo volaremos con alta poesía y buenos enredos. La invitada de hoy dejó su alcaudete natal allá en Jaén para posarse a orillas del río Guadalquivir. Desde hace tiempo aletea por varios oficios y geografías. Ahora, desde un corral de vecinos en el histórico barrio de Triana, nos abre las puertas de su guarida poética y flamenca. Ella es Carmen Camacho y se nos presenta en voz plena. Empezamos este aleteo sonoro. Cuando a mí me hablaron por primera vez de ti, me dijeron, es una agitadora cultural. ¿Te reconoces con esa expresión? Pues sí, me reconozco con esa expresión, pero soy una agitadora lenta. Es posible hacer la agitación de manera lenta y de manera continuada en el tiempo. Sí que creo que lo que hago, lo que escribo y lo que enredo puede tener una posibilidad, un potencial de transformación social y de transformación personal. Y en eso creo, y eso he practicado, y eso he visto que es posible, ¿no? Entonces, a lo largo de los años que llevo revolviendo, lo he visto. He visto que ha sido posible, y no es algo que yo haga sola. Un cuerpo solo no puede absolutamente con nada. Yo creo que estamos no solo en Sevilla, sino también en Andalucía, en España, en el resto del mundo, mucha gente agitando el avispero de manera lenta. Y eso es lo que provoca que pasen cosas o que dejen de pasar alguna, que observemos, que pensemos, que sintamos, que seamos más humanos de lo que nos obligan a ser, que a veces creo que nos obligan a ser un poco inhumanos. Y si tú tuvieras que presentarte a la gente que no te conoce, porque hay que aclarar que eres muy conocida en muchos aspectos de la vida, en Sevilla y en otras partes del mundo, ¿cómo te presentarías? Uy, qué cosa más difícil. Yo estoy con quienes piensan que una presentación es un escondite perfecto y que una biografía es un escondite perfecto. No sabría, depende de a quién me dirija. Pero acostumbro a decir que trato de merecerme el nombre de poeta y que me dedico a lo que más me gusta. Me dedico a aquello para lo que no sé si tengo un don, pero sí que sospecho que lo tengo porque se me va en la hora y sigo enreada en eso que hago, que es poesía, y en eso que hago, que es mover las letras y disfrutar también con los demás a través de las letras. Entonces, bueno, depende de con quién me presentara, a quién me presentara, diría algún aspecto de mí. Hoy leyendo a Pablo Dors decía que la pregunta quién soy es siempre muy limitativa, ¿no? Yo soy escritor. Bueno, y si dejara de ser escritor, no dejaría de ser yo. Yo soy Carmen Camacho, y si me llamara de otra manera, no sería yo. Y decía Pablo Dors que la única conclusión que había llegado es que la mejor forma es decir yo soy y punto. Y me parece una buena respuesta. Pero entonces vamos a ir a las múltiples cosas a las que te dedicas. Y vamos a empezar por lo grande, que es la poesía. Aparte de escribir, háblanos de tu taller. Los talleres literarios, los talleres de creación poética, mejor dicho, pues es una de las cosas que más alegría me dan. Yo creo que no creo que la escritura sea únicamente un oficio solitario. que uno está en su casa y que escribe sufriendo, además. Hay ahí como mucho drama. Los escritores y las escritoras nos vendemos a veces con mucho drama, ¿no? Un oficio solitario donde se sufre. Hombre, si estás sufriendo, dedícate a otra cosa, porque esto no hemos venido aquí a sufrir. Sudar un poema, por supuesto, pero sufrirlo me parece ya demasiado. Incluso cuando estás escribiendo de cosas que te duelen, hay una destilación también o una purga que tiene que ver con el placer, ¿no? Entonces, me perdí un poco, ¿de qué te estaba yo contando? Ah, de los talleres, que no se trata de un oficio solitario, la escritura únicamente, ¿no? Y una de las alegrías más grandes que tengo es la de compartir con otras personas que también escriben sus herramientas, las herramientas, los mecanismos, las lógicas, las ilógicas, los juegos que se pueden establecer con la lengua, y a partir de ahí, de su juguete, a dónde nos pueden llevar esos juguetes, a dónde nos pueden transportar hacia adentro y hacia afuera, ¿no? ¿Qué podemos tocar ahí, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una experiencia absolutamente reveladora. Te digo más, hay gente que me pregunta si cualquiera vale para escribir y para hacer poesía, para crear, y mi respuesta es que sí. Hombre, se te pueden dar peor las palabras que a lo mejor la pintura, ¿no? Pero creo que esto se trata de una forma de mirar y una forma de jugar. Y yo creo que mirar y jugar y abrir es muy difícil que no sepa todo el mundo, ¿no? Entonces, para mí es una grandísima satisfacción lo de los talleres, que los llevo haciendo muchísimos años y los desarrollo en distintas instituciones, desde instituciones como por ejemplo el Instituto Cervantes, que he hecho varios talleres, o universidades en Latinoamérica, o aquí en España, la de Salamanca, la de Sevilla, espacios culturales pequeñitos, donde nos reunimos la gente letra herida y nos ponemos ahí a revolver y a seguir aprendiendo, porque el lenguaje es un juguete del que te puede aprender las reglas del juego, te puede inventar las reglas del juego, además de saber reglas del juego, te las puede inventar, ¿no? Y para mí es algo precioso, la verdad que estoy felicísima de estar dando talleres y de ir encontrándome ahí a gente maravillosa. Un taller que tienes desde hace mucho tiempo, que ahora lo llevas a cabo en el Espacio Colombre aquí en Triana, ¿podrías decirnos cómo se llama ese taller? Pues ese taller, que está en un espacio maravilloso, en el Espacio Cultural Colombre, aquí en Triana. Tengo dos grupos y cada grupo tiene inventado su propio nombre. Uno de los grupos se llama Salón de Belleza, que me parece muy apropiado, porque allí en Salón de Belleza hacemos tratamientos estéticos, tales como las metáforas, como las aliteraciones, como los hemistiquios, las cesuras y las rimas asonantes. Entonces me parece que hacemos tratamientos estéticos de mucha calidad. Y luego el otro grupo se llama Decir para Ver. Yo creo que los dos nombres son perfectos, ¿no? Porque cuando decimos las cosas las vemos mejor, ¿no? Y el Decir para Ver va de eso, y el Salón de Belleza es precisamente eso, un salón donde nos encontramos distintos saloniers, nos encontramos para buscar belleza. Y cuando ves, por ejemplo, que algunas de esas personas que participan de tu taller se dedican, porque no todos se dedican a la poesía o por lo menos a publicar, ¿no? Cuando ves que empiezan a publicar el primero o el segundo libro, que hay casos, me imagino, ¿qué te mueve eso? Buah, yo la verdad que dice mucho de mí como persona, lo tengo que decir, porque cuando en mis talleres yo no escatimo en nada de aquello que yo sé, con la intención de, uy, no les voy a contar este truco a quienes están aquí, no vaya a ser que algún día sean mejores que yo. Todo lo contrario, estoy muy contenta, muy feliz, muy orgullosa de decir que muchas personas que están en mis talleres escriben mejor que yo. O por lo menos en mi impresión, y de hecho en algunas ocasiones eso me genera cierta presión. Con el último libro que he publicado, cuando lo estaba terminando de componer el libro, mi preocupación no era qué va a decir la crítica literaria ni nada por el estilo. Mi gran preocupación era, ay, los compañeros y las compañeras del taller, ¿qué van a pensar? ¿Van a pensar que está bien a la altura de ella y de ello? La verdad, se me genera, aunque no somos un grupo que estemos buscando hacer el gran poema, porque quien busca hacer el gran poema la caga, yo estoy totalmente convencida de ello, pero sí que veo que de ahí están brotando cosas maravillosas, cosas que yo creo que hasta los propios poetas que están en el taller alucinan con lo que está saliendo de su mano y de su corazón y de su cabeza. Y eso es una de las claves de la poesía, poder sorprenderte de aquello que estaba dentro o que no sabes de qué habitación, de qué última habitación de la sangre te sale y de pronto brota y dices... Anda, yo no sabía que podía yo decir esto y de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, un orgullo inmensísimo, inmensísimo. Este poema se titula Welcome y eso decía la esterilla de la mujer de enfrente, Welcome. Dios bendiga cada rincón de este cuerpo. El ojo de patio, bajante intestino, las vulvas sagraces y una boca de agua en óxido verdín. La caja de la luz. El armario trinchera, las manos de tinta que esculpen a una cariátide exhausta. La carne viva, sepultada, bajo sábanas de adobe y otros cuerpos penetrantes que no están. Doble techo, hogar ombligo, suelo pélvico, estrógenos, pistilos, cripta torácica, ancla ilíaca, rosa azul en el costado, palabra vertebral. Tomás y comed, esta es mi casa. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Tu último libro es un libro de poesía, pero también tiene ilustraciones. Y va de una señora de enfrente. ¿De enfrente de qué? ¿De quién? ¿De dónde? La mujer de enfrente es aquello que hace que nos miremos a nosotras mismas. Es aquello donde te reflejas, aquello que te trae de vuelta un mensaje que tiene que ver contigo. Esa es la gran metáfora que se mueve en la mujer de enfrente, que tiene su término real y tiene su referente en la ventana que hay enfrente de mi ventana. Y en esa ventana una mujer que no conozco tiende su ropa. Y entonces esa ropa tendida para mí son señales con bandera que me van contando cosas que tienen que ver, no sé si tanto con su intimidad y con su vida como con la mía, probablemente con la de ambas, porque formamos parte de un mismo mundo y de la parte de atrás de un mismo mundo, que es ese patio de luces donde una mira a la ventana de la otra y se hace preguntas no solo sobre la de enfrente, quién será, quién habitará, qué sentirá, sino sobre una misma. Ese es el juego de espejos que hay en la mujer de enfrente. ¿Conoces a la mujer de enfrente, a la que tiende la ropa? No la conozco a la mujer de enfrente y además en alguna ocasión lo he pensado, porque no la conozco porque no forma parte de mi edificio, ¿no? Forma parte de otro grupo de edificios que hay detrás y algunas veces he sentido el impulso de decir, uy, tendría que encontrarme, tendría que conocerla y tendríamos que conocernos y tendría yo que contarle, ¿no? Pero finalmente he tomado la decisión de que no sea así, porque creo que eso ya, digamos, condicionaría la relación, condicionaría esa libertad de una persona que tiende para nadie, su ropa para nadie, y que a mí me está diciendo cosas, como probablemente el olor que salga de mi guiso desde mi ventana le esté contando a ella cosas sin que yo lo sepa, ¿no? Entonces, me parece bien esta relación. En una ocasión, te voy a contar una pequeñita cosa, no sé si espero no prolongarme mucho. En cierta ocasión me enteré por la prensa de que habían cogido en mi pueblo a un hombre que le decían el bandolero, que nadie sabía quién era. Y entonces llamé por mi padre para contárselo y me dijo mi padre, sí, yo lo sé, que lo han cogido, qué pena me da. Digo, ¿pero tú lo conocías? Y me dijo no, pero entraba a robar en la casa. Y entonces yo lo que hacía era, para que no rompiera la puerta, dejaba la puerta abierta, la puerta de la casa de campo, ¿no? Dejaba la puerta abierta y lo que hacía era, pues compraba, en vez de una bombona de butano, compraba dos, porque sabía que era un hombre necesitado, que necesitaba una bombona de butano, no robaba dinero. Yo, de hecho, dejaba dinero encima de la mesa y el hombre no se lo llevaba. Entonces compraba pues dos tubos de pasta de dientes, lo compraba todo por dos para que el hombre se pudiera llevar lo suyo, y me ha dado mucha pena que lo hayan detenido y me parece que tiene que ver con la mujer de enfrente, porque finalmente eran dos hombres que habían establecido una relación de este tipo de relación que estoy contando, y al fin y al cabo estaban relacionándose, estaban vinculándose. También la mujer de enfrente quiero que sea un símbolo, una representación, no es únicamente, no me representa a mí, ni representa solo a una mujer con nombre y apellidos que haya enfrente, nos representa a todas. ¿Tus libros son parecidos? ¿Son muy diferentes? ¿Qué diferencia hay entre un libro y otro de los que escribiste? Creo que sí, que mis libros, aunque creo que están atravesados por cierta, no sé si decir personalidad, por cierto algo, no sé qué es, que sí, sí puedes decir, este es un libro de Carmen Camacho. Lo mismo que ve un cuadro de Van Gogh y dice, tú un Van Gogh, ve un cuadro de quien sea y puede reconocer su entidad y su identidad, ¿no? Pero sí que son diferentes porque tengo la suerte, y creo que la tiene todo el mundo, lo que pasa es que nos privamos de ella en muchas ocasiones, de ser muy coral. Yo soy muy plural por dentro, yo no soy, una no es la misma todo el rato, ni habla todo el rato igual. Eso lo tengo clarísimo, tú no hablas lo mismo en una entrevista que hagas que en tu casa, estoy segurísima. Incluso cuando cambias de persona también se puede que hables distinto, no hablas lo mismo con tu madre que cuando vas al médico, ¿no? Entonces, bueno, pues como ese punto coral lo tengo muy abierto y no me lo limito, pues sí, me sale el libro muy distinto, la verdad. Por ejemplo, tengo libros que son de aforismo, que son versos de poemas de un solo verso, ¿no? Y son impactos, son las chispas que saltan de los sueños, ¿no? Son ¡plaf!, un estallido. Luego tengo otros libros que son prácticamente en prosa. Otros libros que tienen un aire popular y que se pueden cantar y que están rimados y que de hecho se han cantado muchos textos que están en esos libros. Otros que son de poesía, aparentemente de lo que se llama la poesía culta. Entonces sí que en un mismo libro mío te puede encontrar cosas absolutamente vanguardistas, luego te puede encontrar en decasílabos purísimos con todas sus hechuras, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que puede encontrar mucha variedad. No soy monocorde, esa es la respuesta. No soy monocorde y sería aburridísimo y sería limitativo. Sería que yo me estaría reprimiendo una parte de mí, ¿no? Y ay, no me apetece. Ya me reprimo yo bastantes cosas para reprimirme también esa. Bueno, me has dado un punto exacto para entrar en el periodismo. Escribes una columna en el diario de Sevilla del grupo Yoli, creo que dos veces por semana. En el diario.es también colaboro de cuando en cuando también. ¿Es menos liberada tu pluma en el periodismo que en la poesía? Buena pregunta. Sí, yo creo que sí. Es una manera. Hay un aforismo por ahí, no sé de quién es, que dice que para un escritor cambiar de estilo es cambiar de periódico. Y me parece, la verdad, que muy acertado. Es raro escribir para un diario. Porque mientras que en la poesía yo, la verdad, sinceramente, a la hora de escribir no tengo en cuenta al público, porque si no me limitaría a mi expresión, y ahí hay una expresión artística súper nítida y una voluntad artística muy nítida. No puedo estar pensando, ay, si esto lo lee mi padre, ¿qué va a pasar? En un periódico sí sabes que estás escribiendo para alguien y tiene una función social. Sabes que estás escribiendo para alguien y tiene una intención a la hora de escribir algo y lo tienes clarísimo, ¿no? Entonces va a por ello. Entonces yo creo que eso sí que cambia la manera de escribir. Creo que cuando escribo una columna tengo una intención. Cuando escribo un poema no tengo una intención a la hora de escribirlo, ¿no? Y me parece muy divertido, la verdad. No es algo que sea, uy, espérate, voy a dejar de decir esto, voy a dejar de decir lo otro. Que la autocensura siempre está, ¿eh? Que siempre está ahí revoloteando y una siempre se la está quitando de en medio y decir, quita, di lo que tengas que decir y tira milla. Y de hecho yo creo que hay personas a las que lo que escribo le parece un poco escandaloso. El otro día hacía en el diario Sevilla un llamamiento a hacer un movimiento de liberación de los espacios públicos y había gente que no lo miraba bien, algunos lectores, ¿no? Pero ¿era una guerrilla pacífica? Sí, era una guerrilla pacífica basada en los movimientos de guerrilla urbana de Marighella, pero en plan pacífico, que consistiría en hacer performance para liberar espacios públicos que han sido ocupados y privatizados por la iniciativa privada, ¿no? Como puede ser terrazas ampliadas en Sevilla, que hay muchas donde no tienen que estar ampliadas, o cerrar la plaza de San Francisco para hacer una cena privada de un empresario particular. Eso me parece un horror, ¿no? Entonces, bueno, pues me inventaba eso, una guerrilla performativa divertida para hacer eso, ¿no? Intento no limitarme. Yo sé que la autocensura siempre está ahí. Intento no limitarme y me pasa mucho donde me hago esas preguntas en cuando estoy escribiendo en prensa. Hay que saber tenerle respeto al sitio donde estás escribiendo, pero no autocensurarse una, ¿no? Y en la poesía es distinto. En la poesía voy a cacho abierto. No me puedo poner a mirar si salgo guapa en el poema o si le va a gustar a mi madre, la verdad. Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña media y selecciona radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Suscríbete a El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. elsaltodiario.com. Si tuvieras que viajar y llevar solamente 4 libros de 4 poetas diferentes, ¿cuáles serían esos libros? ¡Wow! 4 libros de 4... ¿Y tiene que ser libro? Bueno, 5, puede ser 5. Vale, un libro en concreto de un poeta en concreto. Vale, uy, qué difícil. Bueno, me llevaría seguro Coser y cantar de Isabel Escudero, segurísimo. Me llevaría Un plural infinito de Rafael Pérez Estrada. Es una antología, así que va bien. Me llevaría La belleza del marido, de Anne Carson. Me llevaría Caballo en el umbral, de José Viñals. Y me llevaría Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. ¿Y si esta ciudad de Sevilla fuera un poeta o una poeta, quién sería? Uy, qué difícil. ¿Quién sería? Pues muy complicado, porque Sevilla es complicada. Sevilla es complicada. Tiene una parte difícil y otra parte muy amable y muy sensual. No sé quién sería. Te iba a decir Cernuda, pero tampoco. Por una parte sí que le merecería, ¿no?, que fuera Cernuda, pero no sé. ¿Cuál sería la Sevilla de Cernuda? La Sevilla de Cernuda es una Sevilla que es crítica con la propia Sevilla. Existe ahí una senda abierta por autores como Antonio Machado o Manuel Chávez Nogales, que establecen una Sevilla disidente, crítica consigo misma y, por tanto, que le exige altura a Sevilla. Es decir, muchas veces pensamos que cuando dicen lo que dicen de Sevilla lo dicen por destrozarla. No, es por exigirle a Sevilla que se despierte, ¿no? Y a Sevilla todavía le falta despertar. Has pronunciado la palabra enredo o enredada por lo menos 3 o 4 veces durante la entrevista. ¿A qué te refieres con enredar? ¿Qué es lo que enredas tú, Carmen? Qué bien, es que yo digo la palabra enredar, el verbo enredar, y me da buen rollo. Es como, es exacta esa palabra de enredar, porque enredar tiene que ver con algo que se hace confundiendo, algo que se hace entre varios y algo que por tanto no le gusta nada a este mundo que vivimos. Es decir, en Facebook nos quieren con nuestro nombre, apellido y nuestra imagen de, pues yo soy la poeta y digo por tanto estas sensateces, que son sandeces, pero digo estas sensateces. Entonces esto tiene que ver más con hazle un lío. Preséntate de esta manera y luego de esta otra, ¿no? Mueve las cosas sin intención de decir yo soy la que he movido estas cosas, ¿no? Sino porque hace falta moverlas. De hecho, una de las experiencias más interesantes que he tenido en estos últimos tiempos surgió en torno a un árbol, al ficus de San Jacinto, aquí en Triana, que al consistorio le dio por cortarlo, dio la venia para cortarlo, y de pronto, gentes que no nos conocíamos de nada, de pronto empezamos a enredar, a mover, ¿no? Y me encanta que no haya nombre ahí, ¿no? Que no haya nombradía. Ni yo creo que no me habrá escuchado nunca rogarme a mí de, pues yo fui la que... No, la lideresa. Nada que ver, ¿no? De pronto, cuando las cosas pasan sin nombre, y cuando las cosas pasan y dice, como bueno, como Ulises venció a Polifemo, le hizo un lío, ¿quién ha sido? Ha sido nadie, dijo Ulises, ¿no? Se hizo llamar nadie. Y me parece una estrategia maravillosa que está absolutamente en contra del mundo que vivimos. Queremos, todo el mundo quiere ser alguien. Y lo más interesante y lo más inteligente es ser nadie. Si es que desde ahí es de donde empieza, porque en realidad somos nadie. Si es que es una locura pensar lo contrario, ¿no? Y desde ahí es de donde empiezan a pasar cosas. Decía Zambrano que la sustancia de alguien empieza a ser cada vez mejor cuando se empieza a olvidar de su nombre. Y cuando desde ahí enreda, y cuando desde ahí conecta. Y eso me parece maravilloso, e intento recordármelo siempre, porque vivimos en un mundo de nombradía, de identidad, del yo soy tal y me dedico a tal, lo que hablábamos al principio, ¿no? Y de pronto podemos ver desde ese otro lado, es absolutamente revolucionario. Yo por lo menos intento tenerlo presente, aunque la nombradía siempre está ahí, el yo, el pequeño yo siempre está ahí, dando por saco. Pero bueno, tenerlo presente es importante. Y dentro de esos enredos también está el flamenco en tu vida. Sí, sí, sí. Tengo la suerte de que esté sobre todo lo popular. Yo, mi primera referencia poética, mi primera poeta, para mí fue mi abuela y mi tía Dolores, que ninguna de las dos, yo creo que no sabían ni escribir. No saben ni escribir, están vivas ambas, aunque están... están las pobres muy delicadas, pero en la lengua suelta de esas mujeres, en las cosas que decían, en las cosas que cantineaban, en las bromas que hacían, ahí había un movimiento, algo que estaba súper vivo, ¿no? Y entonces creo que esa sustancia la he mamado muchísimo, y eso me compone. Y entonces, claro, era imposible no encontrarme con el flamenco y no encontrarme con artistas flamencos que entiendan su proceso de cante y de canto, no solo como una expresión musical, sino también con una expresión que tiene que ver con lo poético, que tiene que ver con lo hondo, con lo hondo, ¿no? Entonces, ahí he tenido mucha suerte de encontrarme con Rocío Márquez, con la que la conexión ha sido a través del arte, a través del flamenco y a través de la literatura, pero esa conexión, claro, nos ha llevado a habitaciones que están mucho más abajo, mucho más profundas en nosotras, y por tanto, bueno, pues han podido florecer muchas cosas, no solo de arte, sino también de reflexión y cosas que tienen que ver con lo vital y con las vivencias, ¿no? Entonces, con ella, también con Romero Martín, con quien estoy también comenzando a enredar, y con otra gente relacionada con el flamenco, que la verdad, todo lo que se haga con verdad, yo creo que nos lleva a algún lado, ¿no? Y nos lleva a nosotros mismos, para empezar, ¿no? Este poema se titula Canoa. No sé si sabes que canoa fue la primera palabra que nos vino al castellano desde América. Esa fue la primera palabra, canoa. Volveré a ti, indio taíno, río abajo, viento a favor, sentadita en la proa de la primera palabra que nos vino de América. La música de este capítulo es de Dani B, Juanjo Corbalán Cuarteto, René Ayala, Droidbar, Rocío Márquez y recursos sonoros de Free Sound. Gracias por escuchar y compartir este momento. Soy Marco Flecha y te espero en el próximo vuelo. Producción de El Salto Radio.